Sorprendidos y muy contentos, porque la verdad que ha superado las expectativas que teníamos para este remate y tratar de juntar fondos. Ahora lo más importante es tratar de juntar los fondos. Bueno, ¿se va a realizar acá en Bomberos el remate? Sí, se realiza en Bomberos, en el mismo galpón donde se inició Bomberos y en el terreno aledaño. Ajá. Bueno, ¿cuántos lotes hay? Mirá, todavía no, esta noche vamos a trabajar todos juntos, junto con Bazano y los bomberos que van a colaborar para acomodar todo el remate. Y calculamos que hay arriba de 600 lotes. Lo que sí estamos organizando es, para no decirle que no a la gente que está tratando de donar cosas, vamos a tratar de ir a buscar todo, y si sobran lotes que no los podemos rematar, porque la verdad es que es matarlo al rematador y no va a alcanzar a terminar, los vamos a llevar para Sierras Vallas, que vamos a iniciar con otro remate más para el mes de noviembre, diciembre. Bien, la gente, me decía, sigue llamando para donar cosas, no les dicen que no. No, tratamos de decir que no, porque la verdad que estamos muy contentos y bueno, nos alegra mucho de sentir el apoyo de la gente en esto que hemos emprendido. Bueno, ¿cuántas personas se han comunicado? Mirá, calculamos que sí, arriba de 300 personas se han comunicado, nos quedan más de 50 llamados que tenemos que ir a buscar cosas y bueno, estamos en un horario de trabajo que tenemos que dejar de trabajar y nos cuesta un poco, siempre algunas escapaditas nos hacemos, bueno, hacemos unos viajes y bueno, siempre esperamos el fin de semana, pero el fin de semana este es el remate, ya, así que ya nos queda muy poco tiempo. Bueno, ¿qué elementos por ahí que le llamaron la atención les ha donado la gente para rematar? Mirá, tenemos de todo. Ahora acabamos de traer unos barriles de madera que a la gente le gusta mucho, que son para restaurar, que nos donó un italiano que hacía vino. Pero bueno, hay antigüedades, hay muebles, hay chatarra, hay una fábrica de escaleras, con todos los implementos para acomodar la escalera, para hacer las perforaciones, que es muy interesante para alguno que quiera emprender en algún microemprendimiento. Tenemos botellones antiguos, hay mucho lavarropa, muchas heladeras, cocina, muebles chicos, petit muebles, muebles grandes, hay de todo tipo de mercadería. Bueno, por último, reiterame el horario del remate del sábado. El sábado es a las 14:30 horas, se van a rematar todo hasta que termine el remate, y una vez finalizado el remate ya pueden retirar las cosas. Y el domingo a la mañana también, a pesar de que es el Día de la Madre, bueno, vamos a estar entregando algunas cosas.